Y vamos a darle la bienvenida a ABC Hoy Radio a Carlos Cosentino. Él es vicepresidente de Aportán, que es la Asociación Civil de Productores Porcinos de Tandil. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Carlos? Paola, buenos días, muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos primero, bueno, ¿cómo fue un poco la conformación de este clúster porcino del que vamos a hablar ahora? Bueno, nosotros somos, bueno, como ya dijiste, es Asociación de Pequeños Productores Porcinos de Tandil. Uh-huh. Tuvimos personería jurídica hace 2 años aproximadamente. Eso logró de que podamos juntarnos junto con los dos socios también fundadores del clúster porcino, que es la DOT, la Denominación de Origen de Tandil, y el grupo GTPC, que es el Grupo Técnico de Productores Porcinos del Sudeste. Así que bueno, hace 5 años que venimos trabajando en forma conjunta y bueno, desarrollando muchas tareas. Bien, bueno, una de las tareas que están realizando, que es muy interesante, tiene que ver con una donación semanal de carne para distribución en comedores a través del municipio. Contanos esto, Carlos. Sí, tal cual. Bueno, a partir del el tema de la pandemia, el coronavirus, todo este procedimiento hizo que hubo mucha gente con muchas necesidades. Y bueno, en conjunto logramos definir un área de trabajo que junto con la municipalidad, con el sector de desarrollo humano, en forma conjunta con el clúster, de hacer donaciones semanales de aproximadamente 250 kilos de carne. Uh-huh. Lo cual, a través de miembros del clúster porcino, la parte primaria, como nosotros, el grupo GTPC, de donar capones, y la parte industrial, que hay varios entes del DOT, como Cañol y otras empresas, que hacen el procesamiento a través de frigorífico, todo normalizado. Uh-huh. Y bueno, se distribuyen bolsitas o bandejitas de medio kilo por familia. Bien. Eso en forma semanal. Y la municipalidad es la que se encarga de hacer la distribución, la logística para hacer el acceso a la familia. Uh-huh. Bien, bueno, interesante, porque sobre todo la necesidad que se está pasando hoy en día, tener este aporte de carne porcina es muy positivo para las familias, ¿no? No solo le lleve yerba y azúcar, digamos. No, tal cual. Uh-huh. Justamente, es como para tratar de mejorar la fase alimentaria de los necesitados, más que nada. Y se ha convertido en una muy buena alternativa en los mostradores de la carnicería la carne de cerdo. Sí, bueno, también con el tema de la cuarentena, lamentablemente con el cierre de muchos negocios de restaurantes, en la parte de turismo y también parte de la distribución y la exportación, es como que se han estoqueado de carne porcina, y supongo que también en el área vacuna también tiene la misma situación. Por lo tanto, eso provocó también que para que la carne de cerdo salga, le han bajado el precio, y eso también se mostró en los mostradores de las carnicerías. Claro. Además, bueno, junto con el clúster, estamos haciendo promociones de una forma de hacer que es por más carne de cerdo. Claro, ahora ¿sí? Yo no sé, Carlos, cuál es la estadística que ustedes manejan, pero se ha incorporado en la dieta de los argentinos la carne de cerdo. Recuerdo, antes no era tan común, hace muchos años, sí, el que vos comieras la chuleta común. Vos hacías bife de vaca, ¿eh? Sí. ahora incorporaste el cerdo en la parrilla. Siempre tiene que haber corte de cerdo. Más allá de los chorizos, ¿no? Sí, Cristina Kirchner en su momento, cuando era presidenta, se acuerdan que en un discurso, no me acuerdo si era una cadena nacional, que llamó al consumo de cerdo, y me acuerdo que había aumentado muchísimo. Creo que desde ahí no ha parado. Uh-huh. No sé. Bueno, justamente a través de planes de promociones también de la carne de cerdo a nivel nacional y provincial, se difundió y bueno, había aumentado el consumo. Si mal no recuerdo, las estadísticas del 2010 eran de un consumo anual de 8 kilos o 10 kilos per cápita, y hoy estamos cerca de los 17 kilos. Así que el aumento fue significativo, sí. Uh-huh. Y aparte, bueno, lo otro que no conoce la gente, y por eso estamos haciendo difusión, es de que los cortes que tiene el cerdo son muy similares a los que tiene el ganado vacuno. Por lo tanto, se pueden hacer milanesa de cerdo, empanadas de cerdo, solomillo, en muchos tipos de recetas que comúnmente la gente no conoce y por eso no lo utiliza. Justamente cuando hacías referencia a este punto, justo te iba a preguntar, porque uno antes, cuando iba a comprar cerdo a algún lugar específico, a alguna carnicería especializada en cerdo, te vendían otro tipo de cortes. Hoy hasta la nalga cortada, lista para hacer milanesas, o sea, el mismo corte que en el vacuno, ¿no? Evidentemente es así. No, tal cual. Por eso decimos que los cortes que tiene el cerdo son similares a los del vacuno. Por lo tanto, uno puede pedir nalga de cerdo, bola de lomo de cerdo, cuadrada de cerdo, y lo puede hacer en milanesas o en al horno o con cualquier tipo de especie, y queda muy muy exquisito, porque es una fibra más consistente y más armada que la que tiene el vacuno. Y con un precio más ventajoso. Sí, también. No, perdón, no entiendo. Y a mejor precio, digo, es un precio más ventajoso que, no, que la carne vaca. Sí, por supuesto. El asado, los filetones hoy de cerdo están en el mercado, en las carnicerías de barrio, cerca de los 200 pesos. O sea, es un corte muy accesible a cualquiera. ¿El chuletón de cerdo va a la parrilla? Sí, también. Sí, se puede hacer a la parrilla, el lechón, los costillares, al fogón. Hay muchas formas de poder cocinarlo. Mira. Y otra cosa, Carlos, interesante que también están haciendo desde el clúster porcino, tiene que ver con la concientización y prevención de la triquinosis en escuelas rurales. Vos sabés que yo, bueno, soy de San Manuel y hace muchos años tuvimos un brote muy grande de triquinosis, que todo el pueblo tenía triquinosis, y la verdad que fue un escándalo, y desde ahí también han comenzado estas campañas de prevención que son muy positivas. Bueno, justamente desde el clúster trabajamos todos los años con la concientización de la triquinosis en las escuelas rurales, principalmente por el hecho de que en esta época justamente de invierno es donde las familias rurales hacen las carneadas, y es importantísimo concientizar de que, a pesar de que uno cuida al animal en su lugar de estancia, tenemos que hacer el control bromatológico correspondiente de la triquina. Uh-huh. Eso es sacarle un trozo que no lleva más de 150 gramos o un puñado, lo que abarca en un puño de carne de la parte del músculo de la entraña, o es el diafragma. Uh-huh. ¿Sí? El animal se lleva, puede ser a bromatología ahí en la avenida Colón o en Funtala, y bueno, el costo es muy bajo y uno se asegura de que lo que está consumiendo está apto para el ser humano. Seguro. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con ABC Radio, ha sido muy amable. Bueno, muy amable y gracias a ustedes. Hasta luego.